no te sirve, ya no la puedes usar. Todo en la vida se acaba, yo te lo dije, Daniel, ¿verdad? Cámbiala, tú vas a cambiarla. Si no puede tocar, pues si no cambias la aguja, el disco no puede sonar, no, no. Bueno, caballero, y va para todo aquel que bebe ron. Que no me gusta que me vean rodeos, si tienes tal no puedes decirme, dímelo ya. Que no me gusta que me vean. Dime, dímelo ya. Al pan, pan, y al vino, vino. Y al fin esta vez, ya bla, bla, bla. Pues no me importa, que de lo mismo. Que se maquilla o al inmoral. Dímelo ya, que no me gusta que me ven rodeos. Si tienes de loco decirme, dímelo ya. Al pam pam y al vino vino. Y así ya sabes ya bla bla bla. Pues no me importa, que de lo mismo. Que sepa que yo ánimo la caballero. Dígalo usted. Caballero, cada vez que llego a mi casa con tremenda pega, a golpe de 3, 4 o 5 de la mañana, la mujer mía me espera con tremendo golpeteo de rodillo. Que ya les digo. Y menos mal que lo quedo sin sentido, porque si no, bueno pues. Y luego sigue con que si llegaste tarde, con quién andabas, que si el pañuelo y una pintura, que si el pato la guacharaca. Le digo, pero bueno, y te vas a empatar con esa balurda. ¿Y sabes lo que me dice? La misma de siempre. Anoche tuviste el bonche, llegaste de madrugada, en la corbata, entre el bolsillo, en la lengua. Las cosas, dígalo usted. ¡Vaya, caballero, vaya! Ya ven que se ha roto este disco. De los brillantes para todo el mundo, caballero. Vaya. Cuando el sol besa sus lomas, al campo de mis amores, cuando el sol besa sus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Y son así, así, así, así son, son así los campos de Cuba. Tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata, una criolla retrata los astros que pide al cielo. Una criolla retrata los astros que pide al cielo. Ay, son así, así, así, así son, son así los campos de Cuba, qué lindo. Son así, así, así. Campiña y alborada, surca el aire una tonada, con un beso. los campos de Cuba. Son así, así, así, así son, son. Son así los campos de Cuba. Vaya. Una de ellas es el marañón. Hay personas que lo respetan, pues le temen al apretón. Y de esa fruta imitamos algo, solo imitemos el apretón. Aprieta, aprieta, lo mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. Cuando yo era chiquitico y del mamey, y que del mango me chupaba la semilla. Ahora que soy marañón, el marañón aprieta la boca, el tiempo de los bobos se acabó. ¡Va a gozar! Aprieta, aprieta, lo mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. La semilla del marañón se retuesta como el maní. Sabrosa, caliente, se pregona siempre así. En Trinidad se tuesta bien y su pregón es original. Lo mismo que el marañón. Aprieta más, que el marañón tú te acordarás. La novia del pescador no le tiene miedo al mar, pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar. Pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar. La novia del pescador no lo deja zapar. Red Light. Me vuelvo loco muchacha, me vuelvo loco muchacha. Un pasito así, suavecito así, un pasito más, sabrosito más. Un pasito así, suavecito así, un pasito más, sabrosito más. Echa un pie pa' bailar, echa un pie pa' vacilar. Apriétame la cintura, mulatona, pa' gozar. Un pasito así, suavecito así, un pasito más, sabrosito más. Linda. Pero melodía. Oye la rona. suavecito así, un pasito más, sabrosito más. Un pasito así, suavecito así, un pasito más, sabrosito más.